de la superestructura a veces determina lo que va a ser uno acá un poco en los distritos, ¿no? Nosotros habíamos concurrido al Congreso del Frente Renovador la semana anterior, creo que fue jueves 30, bueno, a partir de ahí nosotros el Congreso del Frente Renovador le dio un mandato a Sergio Massa para que hubiera la posibilidad de generar una nueva mayoría que pudiera enfrentar a Mauricio Macri en las elecciones que se vienen. Y a partir de ahí, bueno, expectantes a ver cómo se resolvía el tema, y mirando la televisión el miércoles, ¿no?, más allá de los grupitos de WhatsApp y con mensajes entre nosotros, los renovadores, a ver qué se sabía. Nosotros intuíamos, por lo que había pasado en el Congreso del Frente Renovador, que veníamos por ese lado, por el lado de unificar dentro del PJ, porque fue la sensación lo que se transmitió ahí adentro, ¿no?, ese día del Congreso del Frente Renovador. Así que bueno, esperábamos confiados en que pudiéramos avanzar en ese sentido. Cuando se hizo el anuncio, que fue este miércoles a la tarde, ¿no?, en donde hubo una conferencia, en donde apareció Marisa ahí justamente, Marisa Fassi, bueno, una vez que se dio ese anuncio, se dio esa foto, nosotros muy contentos y muy satisfechos, porque nosotros, por lo menos el sector nuestro, buscaba eso. Nosotros esperábamos que se diera de esa manera. De hecho, fuimos al Congreso a trabajar en ese sentido, ¿no es cierto? Y bueno, cuando vimos la foto y se dio todo lo que nosotros esperábamos que se diera, y viendo que estaba Marisa ahí, yo, bueno, intercambiando unos mensajes con ella, diciendo que bueno que estabas ahí, y bueno, dice, ¿por qué no nos juntábamos mañana? Ya, digamos, vemos una foto, trae tu agrupación. Bueno, digo, armamos, la vamos y se armó. Esto fue el jueves de la tarde, la foto, de acá en el PJ local. ¿Has tenido un fuerte respaldo con esas declaraciones de la titular del PJ local, Leonel? Sí, digamos, es una muestra de lo que tenemos que hacer, es mostrar que esta unidad, o como quieras llamarlo, ¿no?, frente electoral o el frente por todos, tenemos que verlo desde el punto de vista de generar una nueva mayoría y una nueva fuerza, primero para ganarle a Mauricio Macri, para ganarle a Vidal, y después para gobernar, fundamentalmente para eso. Así que bueno, yo creo que el respaldo está bien. Nosotros también respaldamos lo que ha hecho Unidad Ciudadana, sobre todo la posibilidad que ha generado este corrimiento de Cristina Fernández, porque si no hubiera sido todo mucho más difícil, tal vez no se hubiera dado. Así que bueno, nosotros celebramos y bueno, sí, le agradezco a Marisa la invitación, y fuimos ahí con parte de nuestro grupo que trabajamos siempre. Hay chicos que vienen trabajando en 2013, algunos que se sumaron en 2015, otros que se fueron, ¿no?, pero bueno, mantenemos esta agrupación, así que los invité a todos y estaban todos muy contentos de ser recibidos con Marisa. Estuvimos hablando una hora y pico, tomando unos mates, charlando del país, de la situación, de las problemáticas que nos atraviesan, y bueno, un poco de política también, y un poco de acá adelante, hablando electoralmente, ¿no? Y bueno, hoy es 15 de junio, falta muy poquito, falta una semana nada más para, bueno, ya estar pensando justamente en los candidatos, ¿no? A nivel nacional, uno entiende también que la superestructura y a nivel provincial van a ir tomando algunas definiciones. ¿Qué expectativas tenés vos de cara a lo que se viene? Imagino que de renovar como mínimo el Consejo Deliberante, continuar siendo parte, digamos, este tipo de discusiones, imagino que van a ser arduas y se van a estar dando en el transcurso de la semana. Y yo creo que a partir del lunes se va a arrancar un poco con eso. Nosotros vamos a esperar un poco las indicaciones del partido para ver cómo es el avance en Cañuelas y en cada distrito. Cada distrito tiene su particularidad y bueno, veremos qué nos dicen nuestros referentes distritales, seccionales y qué nos dice nuestro máximo referente. Más allá de eso, bueno, por supuesto que habrá algún tipo de acercamiento en la semana con los demás sectores. Todavía no hay definido quién va a ser candidato a intendente acá, así que tampoco sabemos con quién tendríamos que hablar en todo caso. Así que bueno, veremos, no sé si nos invitan a tomar un café o qué. Pero yo no te veo agachando la cabeza y dejando la posibilidad de ser parte de una candidatura como concejal, Leonel. Bueno, gracias. O no te veo diciendo, bueno, no, muchachos, voy a hacer un renunciamiento histórico. No, no, no, ¿por qué? No, no, no tenemos, veremos cómo se dan las cosas, cómo se generan, ¿viste? Uno siempre tiene expectativas, tiene ganas, le gusta, aparte a mí me gusta, pero bueno, ya a veces se excede un poco, ¿no? Porque hay que generar muchos vínculos de la mejor manera, a veces no depende de la voluntad de estas cosas, ¿no? Tampoco. Pero bueno, veremos, ¿viste? Veremos si el intendente tiene intenciones de renovar, que parecía que sí también, pero la verdad que no hay declaraciones de nada. Yo tampoco he hablado. ¿A vos quién te gustaría que fuera el candidato a intendente o intendenta? Ah, me encantaría ser yo. Claro. Es interesante lo que planteas, ¿eh? Desde ese lugar, digo, si Sergio Massa pide, por ejemplo, que haya internas en los diferentes distritos, ¿vos te sentís capacitado para decir, bueno, vamos a unas PASO? Mirá, ¿crees que te diga la verdad? Yo calculo que en Cañuelas no va a haber PASO. Creo, por lo que se está hablando y lo que se está tejiendo en otros distritos, creo que la posibilidad de PASO se van a dar únicamente en los distritos donde gobierna Cambiemos, en donde gobierna el Frente Renovador y el Frente y Unidad Ciudadana. Lo veo difícil, salvo que haya alguna excepción en donde haya alguna situación interna de ese distrito, de esos partidos donde no estén claras las cuestiones con el oficialismo, que ya sea Frente Renovador o Unidad Ciudadana, y bueno, los apoderados y los líderes de la superestructura hablarán específicamente cómo se arma ese distrito. Pero me parece que, no sé si esta vez están bien las internas, porque lo que menos necesitamos es estar todos, que hacen ojos. Las internas lo generan, no terminan dando volumen en algunos casos. En los lugares como Cañuelas no terminan dando un buen resultado las internas, es mi punto de vista, ¿no? Después quedan enojados, como siempre, ¿no? Esto pasa, pero es tan apretado todo que me parece que tenemos que estar contenidos todos. Por eso esperamos ver qué movimiento se va a dar desde el oficialismo local, ¿no es cierto? Porque no sabemos. Uno supone que puede ser la candidatura del intendente municipal, no sé si Marisa dirá por eso también, no lo sé, yo la verdad que no lo sé. Esperemos que se clarifique a partir del lunes o martes, supongo, y ahí, bueno, hablaremos, también tendremos para esa época la definición de nuestro partido para ver cómo avanzamos acá en lo local. ¿Hay una posibilidad de volver a reunirte con Ayelen Raschetti, teniendo en cuenta que, por supuesto, también su conductor es Sergio Massa? ¿Hay posibilidad también de un café de por medio para ver quiénes son los mejores intérpretes que puedan conformar una lista del Frente Renovador dentro de este Frente de Todos? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. El Frente Renovador reconoce la figura de Ayelen, la figura de Cristina Raschetti, y me reconoce a mí como referente local, ¿viste? Seguramente nos van a dar alguna indicación en conjunto, y bueno, avanzaremos más allá de nuestras diferencias internas, que las tenemos, pero bueno, avanzaremos nosotros, como te decía, ¿viste? Me parece que no es momento para empezar a cortarnos las costillas entre nosotros, porque estamos en una situación en donde creo que tenemos que empujar sí o sí acá las elecciones de este año, no solamente a nivel local, porque si pensamos únicamente a nivel local, estamos fallando en parte a la gente. Nosotros tenemos el mandato social de gran parte de la comunidad de terminar con este gobierno nefasto. Así que todos tenemos que trabajar con ese objetivo, ¿no? Teniendo en cuenta que las elecciones más importantes, que desde mi punto de vista, son las de agosto. Si nosotros podemos sacar una buena diferencia en agosto, a nivel nacional y a nivel provincial, vamos a ir confiados, ¿no? Y vamos a avanzar mucho mejor en lo que va a ser el proceso electoral. Así que hay que meterle con todo ahí, y para eso tenemos que estar todos contenidos, contentos y poniendo toda nuestra energía y toda nuestra gente que nos acompaña de tanto tiempo al servicio del Frente por Todos.